aguacero se desprende de los cielos de acero, así como los acordes se liberan de la guitarra que ejecuta un ser con manos que forman una simbiosis única, digna de la sinapsis que mantiene al día los pensamientos y funciones biológicas. Notas que escapan del ejecutor eterno y se zambullen en un mundo que no comprende el idioma del rock. Pero habemos seres que conocemos el lenguaje de las cuerdas, de la potencia de las voces. Y es todo, no se necesita más. Solo escuchar cómo se deja amar por nuestros oídos y cómo nos da ese amor a cambio de nada. Ozono Rock Radio 107.1, desconando tus oídos. Condenadas almas del rock, me harté de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tienen qué? La verdad, boludo, lo que no se discute, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience la apocalipsis. Estamos en una carrera, ¿no? Con la balsa podemos atravesar los ríos, los canales, todos los caudales serán nuestros. Sí, che, además vamos a estar tranquilos, flotando sobre el agua y los ríos nos alimentarán. Claro, claro, pero eso es una carrera remabos, porque yo a lo sumo tiraré la atarraya. ¿Y si tenemos que subir alguna montaña o atravesar algún valle? Pues todos los ríos van a dar al mar, ¿no? La posta está en el agua. ¿Y si un pulpo gigante nos atacase? ¿O si un maremoto nos revolcase? No seas cobarde, esas son puras historias. Nosotros echaremos la posta. Buenas tardes de este día viernes. Perdón porque ya arranqué diciendo mucho la R. Eso fue una crítica de la semana pasada. No voy a pronunciar. Es más, hoy voy a tratar de ser un gangoso en el aire. Así que, buenos días de este día viernes. No, mentira. Buenos días de este día viernes que aparentemente se está llenando de nubes. Por lo que veo acá atrás en la ventana de Radio Ozono. Se está volviendo un poquito nublado, pero el día está lindo. Acá a mi izquierda la tengo a mi compañera Juliana Gómez. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien. ¿Y cómo estás vos, Valentín? Más o menos. Estoy acá acomodando algunas ideas. A propósito de eso, feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias. Te queremos dar una felicitación de parte de todo el equipo. Y bueno, a celebrar de la mejor manera, haciendo radio. Sí, haciendo radio. Está complicado seguir celebrando. Yo ya creo que no voy a festejar más. Pero bueno, acá hay que estar poniéndole el pecho a las balas. Y seguir de frente. Acá en la producción lo tenemos a Pablito Eder. Pablito, desde allá, a ver, pegate un grito, a ver si se escucha. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Y un fuerte abrazo le vamos a dar a quien hoy no va a estar con nosotros, a Gabriel López Navarrete. Le queremos mandar un saludo grande y decirle que también acá está el sillón ocupado por su presencia figurativa, de una forma un poquito imaginaria, pero él nos va a estar acompañando en el aire de Ozono. Esto es La Postalipsis, este programa que vino para buscar la posta. para buscar eso que nos encomendó el diablo, eso que nos mandó desde el propio infierno, desde donde queman todas las almas y todos llegan ahí porque han querido encontrar esto que nosotros estamos buscando y esperemos terminar ahí, ¿no? En el propio infierno. Yo ya estoy un poco cansada de buscar la verdad. La verdad que me gusta viajar. Estuvimos la semana pasada por Chile, conociendo el rock chileno, el panorama de este país, pero ahora ya estamos en Argentina. Me encanta el tema de viajar, pero eso de buscar la verdad que es medio se complica, sí. Y bueno, la verdad es que la verdad no es una sola, la verdad la vamos a ir buscando país a país, y como decías vos, esta semana nuestra balsa, nuestro medio de transporte, el que hemos elegido nosotros que venimos remando desde Chile hasta la Argentina, nos deposita acá, en Argentina, y hoy vamos a estar musicalizando el aire de Ozono con bandas de este país, de la Argentina. Picadito, así me dicen desde la producción. Picadito de noticias para estar un poquito informados, para encarar el fin de semana de una manera un poquito más contextualizada. Así que vamos a arrancar con una noticia de índole nacional. El AFCA puso en marcha el fondo de fomento provisto por la Ley de Medios. Así es que la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual puso en marcha el fondo de fomento para medios comunitarios, indígenas y de frontera, que hasta ahora no se había implementado en los casi 4 años de vigencia de la ley. En total habrá 3 millones de pesos que se distribuirán en subsidios de hasta 100.000 y 200.000 pesos. Ah, bueno, estaría bueno conseguir uno de esos, ¿no? Destinados a radios FM sin fines de lucro y de pueblos originarios que tengan licencia, autorización o reconocimiento de el AFCA. Noticia internacional: impunidad para soldados gringos en Colombia. Después de buscar ayuda durante años y que ningún organismo de la justicia colombiana la ayudara, Olga Castillo, la madre de la niña violada por 2 soldados estadounidenses que pertenecían al Plan Colombia, hoy decidió encadenarse frente al Congreso colombiano para pedir justicia por la violación de su hija. Cuando Olga Castillo confrontó a los soldados estadounidenses que servían en el marco del Plan Colombia y que drogaron, acosaron y violaron a su hija de 12 años, la respuesta de estos fue: sí, la violamos, ¿y qué? Estamos en Colombia, la ley no nos afecta. Sanciones después de la toma. El rector del Nacional de Buenos Aires dijo que conoce los nombres de 5 autores del hecho y que uno es vocero de la ocupación. Mientras el establecimiento continuará tomado, al menos hasta hoy por la tarde, el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, informó que tomó conocimiento de los nombres de 5 chicos que serían los que profanaron la iglesia de San Ignacio en la madrugada del día miércoles. Marcha por el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy se estará realizando en Capital la marcha en el Congreso de la Nación. Hay que recordar que mañana, 28 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha por la Despenalización y la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Estamos en contacto ahora con Lisandro Rodríguez, que está en estos momentos en la marcha en el Congreso. Hola, Lisandro, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Juliana es tu nombre, ¿no? Sí, muy bien. Cuéntanos un poco lo que se está viviendo en estos momentos en el Congreso en Capital. Bueno, primero por ahí para agregarle un poco de información a la presentación, soy del colectivo de varones antipatriarcales de La Plata y formo parte, como desde el colectivo, formamos parte de lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad de La Plata. Durante el día de hoy, viernes 27, en el marco del 28, que es el Día Latinoamericano y Caribeño por la despenalización y legalización del aborto, se realizó ya la primera actividad, que era convocada por la campaña nacional desde Capital, que era un abrazo al Congreso, una actividad en la cual, digamos, se logró que participaran gran parte de los diputados que de algún modo fueron los que estuvieron dando el debate y formaron parte del grupo que votó a favor de que se trate este tema. Pero hoy en día, a casi ya 2 años de la aprobación para que este tema se trate en el Congreso y se decida finalmente que haya aborto legal en nuestro país, para que las mujeres avancen en esta lucha y logren la autonomía y la soberanía de sus cuerpos, que como derecho humano básico necesitan y tienen que tener en miras a una sociedad más democrática. Se estuvo haciendo una actividad en la cual estuvo gran parte del espectro político, digamos, de lo que podríamos decir la izquierda. Hubo organizaciones de distintas corrientes, digamos, y se hizo lectura de una serie de documentos, pronunciamientos desde distintos espacios, tanto políticos como también organizaciones de mujeres. Se leyó el documento de la campaña desde acá, y también hubo participación de organizaciones que no forman parte pero que están apoyando esta lucha, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y también inclusive sindicales. Así que bueno, fue un momento en el que se pudo visibilizar la legitimidad que tiene esta lucha hoy en día, el gran apoyo que hay de distintos sectores para que esta lucha se continúe. Pero bueno, de algún modo entendemos que es no mediante la voluntad política que depende del Parlamento, de nuestros senadores y diputados, que en gran parte hoy no representan, digamos, lo que es las luchas populares. Entonces entendemos que es mediante también el activismo de todas estas organizaciones en las calles, reclamando y pudiendo situar las responsabilidades políticas que hoy tienen tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, y en este contexto de furor papal también, como las responsabilidades que se desprenden de los discursos que empiezan a tener cada vez más fuerza desde la Iglesia y desde nuestro nuevo Papa argentino Bergoglio. Nos parece justamente importante poder estar saliendo a la calle, y en ese sentido es que a las 18 horas vamos a estar participando de una movilización que se va a realizar, que va a empezar en el Congreso y va a terminar en Plaza de Mayo, en la que, bueno, va a estar la campaña La Plata, ha decidido participar de esa movilización, justamente respondiendo a esta mirada política que tenemos de poder estar poniendo en la calle este grito, digamos, este grito de lucha de las mujeres. Y también van a haber otras organizaciones, gran parte de lo que es el Frente de Izquierda, digamos, también va a estar participando. Perfecto, Lisandro, perdóname que te interrumpa, Valentín sin catabla. Despreocupate, sé que en la lucha constante, viste, uno tiene que imponer su voluntad, su verdad. Nosotros desde acá estamos, te comento un poquito, estamos buscando también una verdad a los asuntos, estamos buscándole una aposta. Te quiero preguntar, sí. Lisandro, ¿cuántas personas más o menos tienen pensado que van a asistir a la marcha hoy? Y la verdad que no sé bien, digamos, el número estimativo que va a haber en la movilización. Sabemos que va a ser muy grande. Me atrevo a decir que más de 1000 personas va a haber seguramente, digamos, y en ese sentido estamos participando, digamos, desde La Plata, a pesar de que mañana en La Plata vamos a realizar una serie de actividades para también visibilizar esta lucha desde nuestro lugar, ¿no? Donde hay una gran cantidad de organizaciones de mujeres y feministas que están presentes en distintas instancias, digamos. Entonces nos parecía importante poder visibilizar esa organización que se viene logrando también en nuestra ciudad, a la cual pertenecemos, que es La Plata. Buenísimo, Lisandro, muchísimas gracias por tu información y esperamos seguir en contacto. Más Dale. Adelante tendremos una entrevista también de acá de La Plata, que nos contará las actividades que se estarán realizando mañana. Muchas gracias y hasta pronto. No habría tiempo de difundirlas en este momento. Mañana, al menos que sepan que en 7:50 se convoca para estar movilizando. Vamos a pasar por la legislatura y vamos a estar terminando la movilización en la catedral. Así que bueno, están todos. Perfecto, muchísimas gracias, Lisandro. Mañana vamos a estar ahí hasta llegar a la catedral, movilizándonos. Acá pasaba Lisandro Rodríguez, de Varones Antipatriarcales de La Plata. Y para irnos en el cierre de este primer bloque, desde Rosario viene sonando una banda que se llama Cielo Raso. Segundo bloque de La Postalipsis, este programa en el cual estamos viajando, buscando la posta, en el cual estamos viajando nosotros en esta balsa loca que nos deja hoy en Argentina. Para arrancar este segundo bloque, algo bien fresquito, algo que pasa hoy, en el Colegio Nacional de La Plata no se están dando clases porque hay una asamblea propuesta por la dirección, porque... hay unos inconvenientes entre los profesores que pueden votar y los profesores que no pueden votar, profesores interinos o suplentes que quieren votar pero no pueden, porque al parecer les dieron el voto pero están muy en connivencia con la dirección y es una puja constante. Así que el conflicto derivó en que hoy no se estarán dando clases en el Colegio Nacional de La Plata por una asamblea que están llevando a cabo adelante los profesores del propio colegio. De asamblea también, esta semana fue la asamblea número 68 de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Y para eso trajimos a nuestro especialista Pablo Eder adentro del estudio. Pablito, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo estás, Mario? Bien. ¿Todo bien? Sí, como decías vos, el martes 24 se dio pie a otra asamblea anual que hace las Naciones Unidas, donde van todos los presidentes del mundo, o los que permiten, digamos. Y nos parecía importante por lo menos traer la colación por los discursos que se mandaron los distintos mandatarios. Voy a rescatar algunos que me pareció muy importante de la región, ¿no? Me parece que están buenos porque, digamos, articulan como eso, como una región, ¿no es cierto? Y es importante también para lo que es el contexto internacional. O sea, ¿qué somos? Nosotros somos un país, pero también estamos anclados en una órbita continental. Y para eso, por ejemplo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue quien criticó el espionaje de Estados Unidos, ¿no? Que hace unas semanas se venía registrando. Estados Unidos espía a todo el mundo. Eso está clarísimo. Está clarísimo, digamos. Brasil y nadie se salva. Pero bueno, formalmente lo criticaron en la asamblea. Eso me parece que es importante resaltar quién es el malo, quién es el hijo de puta en este caso. Me parece que está bueno que tenga nombre y apellido. Sí, que no haya por lo menos el temor de decir, che, me está vigilanteando. Okay. Claro. ¿Cuál es la onda? Te está metiendo. Hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no es cierto? Y me parece que esté bien que se señale. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, en este caso, por ahí un poquito más milicoide, dijo que si entre la FARC, la guerrilla colombiana y el Estado no había una solución pacífica, entre comillas, iba a haber mucha sangre, digamos. O sea, lo tiró como una advertencia, pero para mí fue más amenaza que otra cuestión. Sí, si ya desde el vamos está diciendo que va a correr sangre, o sea que existe la posibilidad de correr sangre, creo que en este siglo XXI, en este 2013, la humanidad tendría que replantearse una serie de cuestiones que debería ser bastante estúpido, ¿no? Pensar en que corra sangre en estos días. Ni hablar, eso en esa lógica también fue que lo planteó Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que dio un discurso que está muy bueno, la verdad, buscarlo, porque los presidentes para uno siempre hablan boludeces, la asamblea de la ONU debe ser aburrida, pero el discurso que dio Pepe Mujica fue muy, muy poético, me parece que se identificó bastante. Entre algunas cuestiones planteó la necesidad de un cambio de paradigma, digamos, pensemos al mundo de diferente manera porque los atentados nucleares, o sea, las amenazas nucleares que hay de guerra y de todo y de bomba, la verdad que no está bueno. O sea, y está bueno que se plantee en un espacio como ese, con referentes zarpados del mundo, de decir, mirá, me parece que tenemos que ir para otro lado. O sea, las reglas del mercado, planteaba el viejo Mujica, tienen que abolirse. O sea, no puede la política ser un instrumento económico y especulativo. O sea, digamos, es quitarle a la política la identidad, que es la interacción y saber a dónde vamos como sociedad, digamos. Me parece que tiene que ver en esos términos la política. También en esos términos fue que lo planteó el presidente Evo Morales de Bolivia, ¿no es cierto? Remarcando que su discurso era por la paz, por la vida, o sea, remarcando mucho muchas reivindicaciones de los pueblos andinos, o sea, la vinculación que tiene por lo menos Evo Morales, que yo entiendo, con la vida, es muy zarpado. Esto se ve reflejado en que él dice, no, mirá, hay un montón de guerras, las invasiones que propicia Estados Unidos hacia los países, por ejemplo, el Libia el año pasado, me dice, ¿de quién era el petróleo antes? ¿Y de quién es el petróleo ahora después de la invasión? Nos están quitando la tierra, o sea. Sí, que demostrar que hay una intención detrás de cada acusación de armas químicas, hay también una intención de quienes están ahí metiendo siempre el dedo. Claro, y bueno, también estuvo nuestra presidenta Cristina Kirchner ahí hablando, dando sus opiniones. Tenemos un recorte que hicimos ahí para escuchar y para contextualizar un poquito. No hay guerras justas, solo la paz es justa. Y decíamos ese 6 de agosto, cuando abordábamos el concepto de cómo tratar el tema de la paz y la seguridad, y decía yo que la paz y la seguridad no son conceptos militares, son conceptos políticos. Hoy tuve una gran satisfacción cuando, escuchando al señor secretario general de Naciones Unidas, mencionaba este concepto que habíamos dado en el Consejo de Seguridad. La paz y la seguridad no son conceptos militares, son conceptos políticos. Por eso saludamos el hecho de que se haya podido arribar a un acuerdo en la cuestión siria. Nosotros nos opusimos a la intervención directa, al bombardeo. Era simple y sencillo el argumento de que para evitar muertos íbamos a provocar más muertos. No se sostenía desde ningún lugar argumentativo y racional. Pero además, no hablábamos de cualquier lugar. Hablábamos de un país muy respetuoso de las normas escritas del derecho internacional. Mi país es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, siendo Argentina uno de los países de mayor, sino tal vez el de mayor desarrollo nuclear de América Latina. Desarrollo nuclear que lo hacemos únicamente con fines pacíficos y científicos. Vendemos generadores nucleares a Egipto, Argelia, Australia. También tenemos la energía nuclear destinada a fines medicinales. O sea, no andamos condenando el uso de la energía nuclear con fines de guerra y al mismo tiempo desplazamos submarinos nucleares, como nos pasa, por ejemplo, a los argentinos en nuestra disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, donde el Reino Unido militariza el Atlántico Sur y envía submarinos nucleares. O sea, no tenemos doble estándar, no somos hipócritas. Bien, ahí hablaba Cristina Kirchner con algunas palabras en referencia a lo que es la soberanía respecto de las Islas Malvinas. También ahí por ahí me parecía remarcar, valen el dato por ahí novedoso que tiene la presencia argentina en esta asamblea, y es que va a formar parte del banquillo del Consejo de Seguridad. Esto tiene que ver con, o sea, con una relación que tiene de manejo histórica, que es 15 miembros, la compone 15 banquillos, ¿cierto? Son diferentes países, los 5 miembros vitalicios, digamos, por así decirlo, sí. Los que tienen poder de veto, que son los más poronga. A ver quién la tiene más larga, y siempre hay 5 que la tienen larga. Sí. Siempre hay 5 que... Y vos fíjate, ¿sabés cuándo se definieron estos 5? Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, quiénes son los que coparon ahí los 5 asientos de la Organización de las Naciones Unidas. Los que ganaron. Claro, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Inglaterra, Rusia y China. Tenés esas 5 potencias que son lo que, por más que el Consejo vote otra cosa, yo tengo el poder. Y bueno, Argentina va a estar entre los otros 10 miembros rotativos, claro. Dura 2 años el cargo, hasta fines de 2014, bueno, vamos a estar ahí viendo a ver qué se puede plantear, ¿no es cierto? Bueno, planteando distintas cuestiones, por ahí más que ver con lo que es la vida social del hombre, la paz, la tranquilidad y todo eso, estuvo hablando también el presidente vecino y colega Pepe Mujica. ¿Qué nos está pasando? Entramos en otra época aceleradamente, pero con políticos, atavios culturales, partidos y jóvenes, todos viejos, ante la pavorosa acumulación de cambios que ni siquiera podemos registrar. No podemos manejar la globalización porque nuestro pensamiento no es global. No sabemos si es una limitante cultural o estamos llegando a los límites biológicos. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente. O menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora ante la velocidad de los cambios que se acumularon. La codicia, tan negativa y tanto motor de la historia, eso que empujó hacia el progreso material, técnico y científico, que ha hecho lo que es nuestra época y nuestro tiempo, y un fenomenal adelanto en muchos frentes, paradojalmente, esa misma herramienta, la codicia que nos empujó a domesticar la ciencia y transformarla en tecnología, nos precipita a un abismo brumoso, a una historia que no conocemos, a una época sin historia, y nos estamos quedando sin ojos ni inteligencia colectiva para seguir colonizando y perpetuarnos, transformándonos. Porque si una característica tiene este bichito humano, es que es un conquistador antropológico. Acá pasaba el Pepe Mujica, presidente del Uruguay en la Asamblea de las Organizaciones Unidas. La verdad que es un cierto orgullo pertenecer a esta voz que va, se planta en la ONU y dice: che, mirá, acá la humanidad está fallando en algunas cosas. ¿Por qué no revemos? ¿Por qué no nos tomamos un tiempito de reflexión y no nos fijamos que hay ciertas cuestiones en las cuales por ahí estamos pateando la pelota mucho a la tribuna y se va a terminar el partido por ahí? Ni hablar. Me parece que es esto lo destacable, por eso me pareció bueno traer algunas cuestiones. Y eso, o sea, estar en un lugar que quizás es muy, muy palabrerío, pero bueno, pero hay que decir lo que hay sí, que decir. Sí, pero por lo menos que ahí se digan los temas y que esperemos que sea como el puntapié a una serie de cambios, a una serie de reformulaciones políticas, a una serie de instancias necesarias para lo que hoy en día necesita la humanidad. Hoy necesitamos que, o sea, que no se hable más de guerras químicas, de ataques por acá, o sea, reflexionemos un poquito, tomémonos dos minutos para pensar y entendamos que realmente es una estupidez lo que se gasta, lo que nos cuesta todo esto que hoy en día nos esforzamos por tener. Así que para hablar un poquito más de soberanía y de libertad, como lo hicieron aquel 19 de mayo del 2001, trío perfecto que suena La Renga, hablando de la libertad. Y me fui a buscarle una guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Tercer bloque de La Postalipsis de este día viernes. Les recordamos, no les vamos a recordar porque antes no se las pasamos. No se las pasamos para que no nos empiecen a putear de temprano. Pero las vías de comunicación son... El teléfono es 427-2829. Si quieren, llámenos, hablamos un rato y cubrimos este el espacio que tenemos medio en blanco. No sabemos de qué hablar. Y si no, nos buscan en Facebook en Ozono Radio Rock o Apostalipsis, que ese es nuestro programa. Ozono Radio Rock es la radio por la cual estamos transmitiendo, Radio Ozono. Y de esa manera nos pueden buscar. Bloque 2, una excelente columna de Pablo Eder, ya la han podido escuchar, hablando de la presencia de los presidentes de Latinoamérica en la ONU. Después pasó la renga, la rockeamos un rato, y ahora... vamos a trabajar el tema de la semana que venimos trabajando a lo largo de este programa. El tema es género. Juli, te volví a traer acá al estudio. Hicimos un enroque con Pablito. Lo sacamos ahora y te traemos a vos, que sos la especialista en el tema. Bueno, ni tan especialista, pero tengo buenas fuentes que nos van a hablar un poco del tema de género, que hoy lo vamos a enfocar en el derecho al aborto, que es justamente, ya habíamos dicho que mañana es el Día Internacional por el Derecho al Aborto en América Latina y en el Caribe. Bueno, como ya pudieron tener los oyentes información de toda esta semana de nuestros compañeros que estuvieron trayendo diferentes entrevistas, hablando de las leyes de género en Argentina, del panorama internacional... está bueno aclarar, a mí me gusta, voy a hacer como un comentario con respecto a Argentina, ya que estamos analizando este país, ¿no? Que Argentina es uno de los países más avanzados en cuanto a derechos de género en América Latina y se presenta como un referente para los otros países. Así lo es el matrimonio igualitario, que fue aprobado ya en el 2010, después la ley de identidad de género, y ahora se está luchando por el derecho al aborto tan importante. A propósito de eso, Lo tuvimos hoy a Lisandro Rodríguez de Varones Antipatriarcales en línea, y nos estuvo contando un poquito acerca del abrazo simbólico que van a realizar mañana. ¿Podés recordarle a los oyentes? Sí, mañana se va a hacer una actividad en Plaza Italia que se llama Basta de muertes por abortos clandestinos e inseguros, y se estará realizando en Plaza Italia. Más tarde, en el espacio de la agenda cultural, estaremos ampliando esta información. Perfecto, para que todos los oyentes sepan. De modo que este tema de género nos ha tenido muy en agenda, porque es importante charlarlo, sobre todo en esta época de ampliación de derechos, ¿no? Y como siempre han quedado en el margen algunos sectores que hoy en día por lo menos están en la agenda, en el medio, en discusión, ¿no? Es muy importante poder poner a estos sectores marginados vulnerados por la historia, vulnerados por los procesos sociales, ¿no? Por eso también vamos a estar, Juli. Bueno, justamente acabamos de entablar comunicación con Analía Luna. Ella hace parte del colectivo Mumalá. Sí. Analía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy parte del espacio de mujeres de la Matria Latinoamericana. Por eso nuestra cita es Mumalá. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes para vos también. Cuéntanos un poco de las actividades que se están realizando hoy en Capital y las que se realizarán mañana acá en La Plata. Sí, bueno, ayer en Capital, desde Mumalá, más adelante una actividad que era Jugate por la salud de las mujeres, y que consistía en un juego de preguntas y respuestas con dados y demás grandes para que sea interactivo con la gente que pasaba por frente del Congreso y vaya conociendo y desmitificando lo que significa la legalización del aborto y reflexionar sobre el riesgo que implica que no esté legalizado y que se lleven adelante abortos inseguros. Y en línea de distintas actividades que tengan cierto atractivo y que interpelen directamente a las personas que transitan la zona, es que mañana vamos a estar llevando adelante vamos a montar una especie de laberinto en Plaza Italia se llama Salir del Laberinto Clandestino, Basta de Muerte por Abortos Inseguros. Y entonces en ese marco vamos a invitar a la gente a que transite por el por esto que nosotros vamos a construir y que va a tener que atravesar algunos obstáculos. Esperemos que no se pierdan dentro del laberinto. Y que a su vez también va a tener distintos datos, imágenes para reflexionar. Analía, ¿esta misma actividad se llevó a cabo ayer en Capital? ¿Se cortó? Uy, justo. A ver, vamos a tratar de entablar nuevamente comunicación. Ahí estamos hablando con Analía de Mumalá, Mujeres por la Matria Latinoamericana. Pablito, ¿no conectamos? No. Por lo pronto, saludamos y abrazamos a las actividades que se van a estar realizando entre hoy y mañana. Entonces, a propósito de eso, podríamos irnos a la agenda cultural, ¿por qué no? Para saber cómo empezar el fin de semana. Bueno, mañana viernes, la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensiones de la UNLP invita a la obra Corpo Constructo, la cual es una muestra del colectivo de artes visuales Caer en Carne. Esta se llevará a cabo en la calle 45, entre 6 y 7, a las 19:30. También mañana hay una muestra fotográfica para los amantes de la imagen. Y esta muestra va a suscitar conmoción porque se trata nada más y nada menos que de las inundaciones del pasado 2 de abril. Entonces el fotógrafo Nico Fedra va a inaugurar su muestra a las 20:30 en Crisoles, que queda en la calle 1, entre 41 y 42. El sábado empieza, para los amantes del cine, el festival FESAL, que es el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, en su octava edición. Comienza a partir de las 8 de la noche, va a ser la apertura en el Centro Cultural Islas Malvinas, que está ubicado en la calle 19 y 51. El país invitado este año va a ser Brasil. Bueno, durante toda la semana se van a llevar a cabo las competencias de cortos, largos, largometrajes, documentales, ficción. Hay varias categorías en las que van a participar realizadores de toda América Latina. Estaría muy bueno ir a ver. La entrada es libre y gratuita. Y el sábado arranca a las 8 de la noche, pero a partir del domingo hay actividad desde las 15 horas hasta medianoche, todo el día, conferencias. Para mayor información pueden acceder a la página web www.fesalp.com. Perfecto, W es lo que para nosotros es W. Yo, porque por ahí algún despistado está poniendo viste, como 6 veces y no va a llegar nunca nada. Así que ya escucharon, tenemos un fin de semana bastante movido. Y además tenemos como última invitación, Juli. Sí, también para el sábado, para a los que les gusta la música hindú, se presentará en la ciudad de La Plata el maestro Sanjay Badorilla, ¿lo estoy diciendo bien? que es un maestro de tabla hindú. Hay que reservar el lugar por mensaje privado al 221-63-842-98 o al 424-5513. Repito, 221-638-4298 o 424-5513. Perfecto, para los amantes de la música hindú ya saben dónde reservar. Y para los que necesitan florecer un poquito su cultura, ya escucharon también qué pueden hacer a lo largo y ancho de este fin de semana. Por lo pronto vamos a escuchar con cierta nostalgia a un prócer de la música argentina, a Norberto Papo Napolitano, el Brujo y el Tiempo. Eso es www.ar para eliminar Definitivamente ese no... Nos están saboteando el programa. Sí, no quieren... Hay fuerzas oscuras. Ares se impone ante la música de Papo. Bueno, ¿qué hacemos cuando empiezan a surgir estas turbulencias en el programa? Se nos cae la entrevista. ¿Qué hacemos? No logramos contacto. Tenemos una música. Tenemos una operadora de lujo, Vanina Artola, que nos soluciona los problemas y nos rema. Sí, está remando con nosotros en esta balsa y nos pone a Papo a todo volumen. We'll be right back. Ahí pasaba el muy extrañado Norberto Papo Napolitano con El Brujo y el Tiempo. Para este último bloque, para el cuarto bloque, antes le queremos mandar saludos a nuestro compañero, a Analía, a pedirle perdón que se nos cortó la comunicación. Es una lotería hoy en día las comunicaciones, pero bueno, así todos seguimos estando acá. Y también le queremos mandar un saludo a Gabriel López Navarrete, compañero nuestro de la Postalipsis, acá los días viernes, que hoy no pudo estar con nosotros. Por lo pronto, como le decíamos, el cuarto bloque, tenemos un invitado, como solemos hacer, como los vamos a tener acostumbrados de acá hasta que estemos en el aire, hasta que nos echen. Lo tenemos acá a Martín Plunkett. No me animé a decirlo, por eso le pedí ayuda a Juliana y me dio la manito de decir el apellido. Martín, ¿cómo estás? Bien, chicos, bien. Mejor así. Estaría, si me decías que estabas mal, no sabía qué hacer, no sabía para dónde arrancar. Por lo menos, viste, ya me dijiste, ¿estás bien? Igual te estás empezando a aceitar en lo que es la improvisación, que es el sentido de la vida, último de la vida. Te tenés que poner pillo ahí, y un poquito más rápido también, ¿no? ¡Epa! porque es así, la improvisación es así. Bueno, te comento un poquito hablando de la improvisación, que yo me dedico a una actividad que se llama Nada Yoga, que es música de la India, la música de la India, y justamente esto que estaban comentando ustedes recién en la columna cultural, de la visita de mi maestro va a caer en mi casa el sábado. Estoy muy, muy contento y muy orgulloso, porque es un instrumentista de excelencia de Delhi, que toca exclusivamente con gente de la India, y a la gente, a los alumnos que tiene, entre los que estoy yo, que nos ve incentivados, nos visita para estimular un poco el funcionamiento de los talleres, que son, digamos, que siguen la lógica y el estilo, digamos, clásico de enseñanza de música que se utiliza en la India. ¿Podrías explicar un poquito cuál es tu arte? Sí, el Nada Yoga se le llama la música de la India en general, a la formación de la música india en general. Yo estudio específicamente un instrumento que se llama tabla hindú. Es un instrumento de percusión. Entonces, bueno, yo, se estudia la actividad se resume en esa palabra que se llama Nada Yoga. En realidad, el Nada Yoga, así como un poco espiritualmente, energéticamente está referido al intento de escucha. Qué importante para estos tiempos, ¿no? Sí. El escucharnos y no espiarnos. Sí. Sí. El intento de escucha, por ahí un poco referido a cómo los sonidos recorren nuestro cuerpo, ¿no? Es, digamos, otra manera de entender la música de la India. Entonces, bueno, estaría bien si yo te digo Nada Yoga, o sea... Nada Yoga está perfecto, Nada Yoga es música. El intento de escucha, sí, el intento de escuchar, lo podemos hacer ahora, podemos intentar escucharte, no lo vamos a intentar, te vamos a escuchar, ¿puede ser? Sí, vamos a escuchar, ¿qué? Lo que pasa es que, bueno, vamos a contarle a nuestro público que nuestro invitado es muy especial, porque no solamente hace música de la India, sino que también hace rock. Sí, hago rock. Bueno, esto es otro proyecto, es el proyecto, eso de lo que vamos a escuchar ahora. Se llama Niño Tsunami, es un proyecto que empezó en el 2008, y eso es la sublimación de mi, digamos, Niño Tsunami es la sublimación de mi, ¿cómo sería? Es la sublimación de mi impulso de muerte, digamos, ahí donde, como cuando me drogué a más no poder y viví la vida lo más, digamos, descarriada posible, llegué a un punto en el que el proyecto este se convirtió un poquito... Se materializó. Se materializó, digamos, en el proyecto que me salvó, que me hizo escribir, que me hizo empezar a componer canciones, es un poquito eso. ¿A dónde vos te abocaste? Eso es un proyecto más, de mi actividad musical. Bien, suena. ¿Y qué otras personas participaron contigo en este proyecto? Sí, bueno, hay gente muy zarpada. Está Darío Legue de Insumisión, hay varios músicos, digamos... en realidad son gente que me acompaña un poco porque el proyecto mío compositivamente sería mío el proyecto, digamos, un poco. Pero ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar I Believe in You, que es un trabajo de este año. Es I believe in you again. Ahí escuchamos a Niño Tsunami con la canción I Believe in You. Y por eso lo tenemos acá a Martín, su compositor. Martín, contanos un poquito más de Niño Tsunami. Bueno, Niño Tsunami era eso. Él estaba queriendo actualizar el concepto. ¿Cómo es el concepto? Pulsión de muerte, quise decir. Pulsión de muerte. Quise decir sublimación de mi pulsión de muerte. Eso quise decir. Eso me parece que es como un poco lo que resume el proyecto Niño Tsunami. Era como un momento, el 2008 fue un momento muy decisivo en mi vida en el que empezó a salir, digamos, un poco salvajemente un montón de música y un montón de temas que tienen que ver con una vida un poco desordenada que venía haciendo, más no hacer terapia, un montón de droga, un montón de rock and roll, todo mezclado. Así que como hay, digamos, un punto límite, digamos, un umbral, de hecho el primer disco se llama Umbral, y ahí fue como empezó a salir esa práctica, empecé a ejercitar un poco la práctica de curarme con canciones, digamos, un poco. Y alrededor mío, mi ejército de amigos, digo, siempre acompañándome, pero bueno, fue bastante prolífico en general eso. Hicimos un disco en el 2008 que se llama Umbral, en el 2009 hicimos Portal, en 2010 Tsunami 010 y ahora este Empatas, Telépatas y Precognitores, que un poco las palabras, esas palabras raras que son un poco tomadas de la ciencia ficción, que es un género que me gusta mucho a mí, y es algo que por ejemplo la ciencia ficción es un género metafórico que para mí no es tal. Yo creo en los telépatas, creo en los empatas y creo en los precognitores. Si querés te cuento un poco qué son, sí, cada cosa. Contanos. Sí, los empatas son seres que tienen la capacidad de sentir lo que siente cualquier ser, digamos. Tienen la capacidad, el enorme poder de poder sentir lo mismo que siente cualquier ser. Por eso es un ser, digamos, que está un poquito más evolucionado, por ahí un poco agarrándome de lo que venían de la línea, digamos, editorial del programa de ustedes, de lo que venían hablando, escuchando los discursos, cómo puede ser que estamos en el 2013, digo, y que sigan sucediendo cosas que siguen sucediendo, ¿no? Ese es el empata. El precognitor también sería como un poder en el que uno tiene una anticipación de lo que va a suceder. Y bueno, y el telépata, sabemos, ¿no? Que el telépata es el que se comunica, que no necesita la palabra para comunicarse, se comunica por otros medios también telepáticos. ¿Puede ser que los músicos se comuniquen telepáticamente? Yo creo en la telepatía. A través de las notas musicales. Sí, la música es, bueno, la música, aparte de ser un universo inabarcable, es un universo mágico, donde la realidad mágica la realidad mágica lo toma todo, digamos. O sea, por ahí uno dice la realidad mágica, sí, parece como el título de un libro de autoayuda, pero la realidad mágica, para muchos artistas, digamos, existe. Nos creemos en la existencia de la realidad mágica, y un poco a través de la música, digamos, y por ejemplo la actividad esta que yo te comentaba que hago, y bueno, no sé, si no crees en la magia, anda a verlo a mi maestro. Cuatro discos mencionaste. Sí. Además de esos cuatro discos que con los cuales te pueden escuchar quien quiera escuchar. Sí, me pueden escuchar en YouTube, me pueden escuchar en SoundCloud. En YouTube tengo Niño más Tsunami, que... pones Niño Tsunami en YouTube y te largan videos, un par de videos que en un festival buenísimo que tocamos a fin del año pasado que se llama Lado B, que tocaron como 35 bandas de indie rock, un festival muy bueno estuvo ese Lado B. Está muy bueno ese festival, se hace a fin de año, todos los años, en una quinta en Bahía Blanca. Fue mucha gente de acá, bueno, yo soy medio un abuelito del indie rock también con este proyecto, pero con un montón de, digamos, de otros proyectos también. Y ha ido mucha gente de acá que he ido viendo en todos estos años. Javi Punga, ¿no? Un par de, creo que Billord, un par de loquitos más. Digamos. Interesante. Sí. Por lo pronto podríamos escuchar un temita más de Niño Tsunami, ¿no? No sé qué vamos a escuchar, sí. ¿Qué? En otro lugar, sí, en otro lugar es un himno medio indie porque es una clásica canción de dos notas. ¿Sí? Ahí, sí. Que eso es en vivo en Lado B. En vivo en Lado B. Sí. En vivo en Lado B, en otro lugar, sí. Niño Tsunami. acordate de dármela porque esta está buenísima. Sí. Con el bajo, o sea, como... medio blur. Sí. ¿Mm? No, el rasgueo. Tsunami está sonando. Niño Tsunami, un ensayo. Un ensayo. Buenísimo. Sí, bueno, es así. Así es el indie rock. No, y además está bueno para que nos ejercitemos en la improvisación. No, y además no solo para ejercitar en la improvisación, sino para conocer el detrás de escena. El detrás de escena. Lo que es un ensayo musical. Cómo maqueteamos un disquito. Sí, lo maqueteamos así. Así que con Niño Tsunami nos vamos a estar despidiendo de este programa. Esto fue La Postalipsis y he tenido en esta balsa como actor invitado a Martín Plunquet de propio Niño Tsunami. Me parece que sí, que viene, voy a entrar, que está en vivo en lado B, así que bueno. Ah, sí, bien. Entonces vamos a despedirnos sonando con Niño Tsunami. Como decía, a mi derecha la tuve a Juliana Gómez Nieto. Nos vemos la próxima semana. Nos veremos dentro de exactos 7 días. Nos vamos muchas a gracias, escuchar. Chico. No, Martín, gracias a vos por venir. La verdad, un placer. Un placer tenerte en esta balsa, esperemos que no te hayas mojado mucho. Pablito Eder, con su columna acerca de la ONU, espectacular y en producción, la verdad, un lujo. Con su presencia metafísica, Gabriel López Navarrete nos acompañó en este programa del día de hoy. Vani Artola en como operadora, la verdad que un placer tenerte hoy acá. Maxi, que nos da el espacio, y Valentín Shinka, que los molesta con esta voz. Hasta luego, nos vemos. Niño Tsunami en lado B.